mentales. Oye, Blas, después la gente confundida, vamos a aclararle en la mente. Déjame soltar un par de cosas que tengo aquí, escucha. Almighty en inglés es el todopoderoso. Un saludo a los títeres que roncan con rifles mojosos. Cualquiera tiene gente que va y se monta. Tengo chavo, yo soborno al diablo y el infierno te lo pongo en contra. The Game Changer, Mr. Punchline, juro por Dios, amén. Gracias a él por esto que me dio. Me arrodillé mil veces, pensé que no me entendió. Le pedí ser el mejor y con tiempo lo concedió. Yo soy el mejor rapero de este globo, yeah. Los temas y los rimis me los robo. No soy mamón como esta gente, a nadie se lo sobo. Adicto a las mujeres, soy Don Juan, mi hermano, eres Juan Bobo. No estoy pendiente a la pauta, no estoy pendiente al Instagram. No estoy pendiente a los followers que se van. No me importa si exploto una guerra, flow Afganistán. Ni pienso en los que se fueron, yo brego con los que están. Y te acepto que nunca pensé viajar el mundo. Y si mi letra fuera bellaquera, tu jeva la inundo. Me agredí en menos de un minuto, clavo 13 puntos. Voy a clavarte más de 13 temas cuando salgan juntos, juntos. Desde esclava contando dinero, caminé descalzo con el closet lleno de tenis entero. Mi amor por esta mierda es el amor más sincero. Yo tengo la magia, soy el hechicero. He llorado por mujeres, he llorado por gusto. He llorado porque estoy loco, pero tú has llorado por susto. Algún defecto tengo que tener, si no mi existencia para ustedes no fuera algo justo. Mi éxito es obligatorio, solo que se atrasó el vuelo. En esto yo no tengo pa', yo soy mi propio abuelo. Pongo en práctica lo que la vida me ha enseñado. A la Maider que va a ser mejor que yo, no la han preñado. O sea que no existe un flow más bellaco. Te compara y vas a preferir seguir vendiendo sacos. ¿Por qué me roncan? Esa es la moda de los cacos. Si Rafa antes de caer preso me dejó los tracos. Me compré la GLE 43 y la estrellé porque iba a 103. Pero choqué ni que con un carro que es 2003. Sería lo mismo si me subo al ring contigo, chata, pero eso no entrené. ¿Me entiendes? Yo conozco el mundo, soy un UPS. Ando con más percos que CBS. A la música le saco el ticket que es. Y en el IRS no pongo lo que me trae UPS. No soy de la tierra, yo soy un alien. Y te confieso que estoy loco, pero por descabronar a alguien. Un cantante de esto, mi hermano soy terco. Yo siempre andaba con Coston, pero es que hasta Coston salió puerco. Indícame, Nandito, el dinero no falta porque estoy bendito. Yo te las canto sin filtro, como tú a mis fotos que no las edito. Esto es nuevo, como tú a mis combi que no las repito. DJ Blas, no es lo mismo guerrear con el Mighty que con el señor Mosqueda Paz. Aguanta que el disco viene con 13 temas más. Y el día que te toque guerrear conmigo, tú no te levantarás.